Bueno, pues buenos días a los presentes. La idea es dar a presentar un programa en el que va a colaborar el Ayuntamiento de Archidona y la Asociación de Amas de Casa. Es un programa que lleva a cabo la Asociación de Prevención del Cáncer de Colon. Está conmigo Salvador Toro como representante de esa asociación y Ana como representante de la Asociación Amas de Casa. El mes de marzo está determinado como el mes de lucha contra el cáncer de colon y concretamente mañana día 31 de marzo es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon. Dentro de ese contexto, pues por parte de la asociación nos planteó al ayuntamiento la posibilidad de en Archidona hacer un programa de prevención o de detención de posibles personas que pudiesen padecer ese proceso patológico, por tanto, hacer un test que hay para intentar descartar esa posibilidad. Salvador me lo propuso en nombre de la Asociación de Prevención del Cáncer de Colon Rectal y, bueno, lo que vamos a hacer desde el propio ayuntamiento es poner estos test a disposición, en principio, de los empleados municipales, de los trabajadores municipales y la población en general a través de la colaboración que va a hacer la Asociación Amas de Casa, que tradicionalmente siempre ha hecho campaña de prevención en la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, de esta forma le damos esa doble cobertura a nivel institucional para poner la disponibilidad de los trabajadores municipales y a través de la Asociación de las Amas de Casa, como en este caso, para ponerlo a disposición de la población en general. Yo ahora le cederé la palabra a Salvador para que explique un poquito el porqué de esta iniciativa. Decir que en principio la población a la que iría destinada serían todas aquellas personas mayores de 50 años y menores de 74, porque es la población de riesgo donde más posible o más frecuente puede ser la presencia de un cáncer de colon. Por lo tanto, como en todos estos procesos oncológicos, es muy importante la detección precoz. Varía muy mucho el pronóstico de un diagnóstico precoz a un diagnóstico tardío. Por tanto, con este test, que es muy sencillo de aplicar, pues puede dar pequeños indicios que pasan desapercibidos a la persona, pero que analizados pueden dar la pista de una posible sospecha, por tanto, de descartar un posible cuadro de este tipo. Con lo cual, evidentemente, el pronóstico pues mejora muchísimo y esto puede ayudar a que muchos posibles afectados tengan una detección a tiempo y, por tanto, su curación pues sea completa. Yo, sin más, le voy a ceder la palabra ahora a Salvador para que le explique un poco el programa, porque es la asociación la que lleva a cabo este programa, y luego a continuación a Ana para que ella explique cuál va a ser su labor de difusión dentro de la propia población de aquí de Archidona. Salvador. Pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera destacar que el cáncer de colon, como usted bien sabe, que es médico, está ocupando ahora mismo en España el segundo en incidencia en muertes. Estamos ya registrando 12.500 fallecimientos anuales y 25 casos nuevos anuales. Si este tipo de cáncer se hace el estudio que se va a hacer aquí, precozmente, se coge precozmente, comparado con el cáncer de mama, precozmente se salvan más vidas con este test que en el cáncer de mama. En un 90% si se coge precozmente. Actualmente, pues, se están utilizando estos test en varios sitios. Esto solamente se está montando en Málaga y provincia, nada más. El Ayuntamiento de Estepona lo está poniendo en marcha, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, también lo está poniendo el Corte Inglés, hay varias empresas que lo están poniendo, y la Asociación del Cáncer en todas las delegaciones. Existe este test gratuito, donde hay delegaciones de Asociación del Cáncer, como en Málaga, en Antequera, en Fuengirola y en Marbella. En los demás sitios que yo recuerde no hay más. Entonces nosotros nos estamos encargando, en concreto yo, en ir hablando con las personas responsables que puedan poner esto en marcha, como es el caso de don Manuel cuando vine a pedirle visita con él y les puse este tema. Esto, como bien ha dicho don Manuel, es un test muy sencillo que se hace en casa. Y que, como ha repetido él, es muy fácil de hacer. Esto se toman tres muestras son los que lleva el sobre. El sobre en la intimidad del cuarto de baño, ¿eh? Se pone, el sobre se abre y se sacan las tres tarjetas. Anteriormente hay que poner unas servilletitas de papel para que procurar que el agua no se mezcle con las heces. En primer lugar se pone en las tarjetitas el nombre y la fecha que se coge el test, la muestra. Porque el test tiene 14 días para ponerle el revelado. Es muy importante este tema, este caso. Que pongan la fecha del día que cogen la muestra. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que no van todos los días, hay personas estreñidas y van a los 3 días, a los 2 días. Entonces es conveniente poner la fecha que se toma la muestra. Una vez que se ha tomado la fecha, se cierra el sobre y se trae al ayuntamiento, que es donde van, al mismo sitio donde le van a dar el test. El test retorno, porque son dos sobres, pues cuando se corta, el que hay que traer es el test retorno, el sobre retorno. Y ese sobre retorno, desde el ayuntamiento, lo mandarán a Antequera, a la Asunción del Cáncer, o a Málaga, donde al ayuntamiento le venga más cómodo, porque allí es donde nosotros recogemos estas muestras y las llevamos al SANI, porque con el SANI hemos firmado, al igual que con la Asunción del Cáncer, un acuerdo, un convenio de colaboración. Entonces allí es donde analizan estos test y le mandan ya por correo, en 2 semanas ya saben los pacientes el resultado. ¿Qué es negativo? Entonces se le invita a que repitan la prueba cada 2 años, bienalmente. ¿Qué es positivo? Entonces le recomiendan que vaya a su médico de cabecera para que le dé un pase y le haga una visita al digestivo, le vea al digestivo, porque tendrán que hacerle una colonoscopia. Que no se alarmen por esto, porque la colonoscopia puede ser que el pólipo no sea maligno, ¿eh? Y entonces ya continúa directamente con el servicio digestivo, lo citan periódicamente para llevar un control, como pasa con la mama, exactamente igual. Así es de fácil este test. Y, como he dicho anteriormente, precozmente salva el 90% de vidas, ¿eh? Precozmente. Así que yo le doy las gracias a don Manuel por habernos concedido esta oportunidad de que aquí en Archidona se lleve esto a cabo, y yo creo que desde hoy, o mejor dicho, desde el día 9, que es cuando vamos a poner la mesa aquí en Archidona, pues ya empezaremos en Archidona a salvar vidas de cáncer de colon, porque yo en mi familia lo tengo, está el cáncer de colon en mi familia, y sé lo que es esto. Por mi parte, si quieren hacerme alguna pregunta de algún tipo. Sí, ahora lo hacemos, vamos a dejar que Ana. De acuerdo. Pues Ana, como representante de la Asociación de Amas de Casa. Pues yo ya, Manuel y Salvador han dicho lo que más o menos tienen la forma de hacer la prueba, y yo, la colaboración nuestra es difundirlo. Por ejemplo, el día 9... empezaremos en el mercadillo, pondremos una mesa para entregar a todo aquel que quiera, bueno, todo el que tenga desde 40 a 70, ¿no? 50 a 70. De 50 a 70. Y quiera hacerse el test, pues nosotros seremos las transmisoras para. Y luego después pondremos un día aquí en los bajos del ayuntamiento para coger esas pruebas, y estas pruebas remitirlas a Málaga o Antequera. Esa será la misión de la ama de casa. Muy bien. Una cosa que sí quiero resaltar, que creo que es importante, que el hecho de que, por tranquilizar a la población y no crear angustia innecesaria, que el hecho de que el test salga positivo no significa que la persona tenga un cáncer de colon, porque el test lo que mide es la sangre oculta en heces, que es uno de los síntomas que puede aparecer. Pero una persona puede tener sangre oculta en heces y no ser porque tenga un cáncer de colon. Por lo tanto, que la gente, si aquella persona que reciba que el test es positivo, que automáticamente no haga la proyección que es positivo, tenga un cáncer, ni muchísimo menos. Correcto. Es un síntoma que puede ser, como ha dicho Salvador, puede ser un pólipo benigno, puede ser un problema de hemorragia, puede ser un problema de úlcera, puede ser muchas cosas, y entre ellas un cáncer de colon. Lo importante es que, visto ese síntoma, hay que descartar cuál es la posible causa. Por lo tanto, que no hagamos esa traslación a quien me venga la carta, uy, automáticamente tengo un cáncer, ¿vale? En ese sentido, hombre, creo que es importante porque evitamos angustias a la población innecesariamente, ¿vale? Y vosotros, cualquier cuestión que queráis aclarar. De hecho, don Manuel, si me permite, se está dando el caso de que como en el tríptico que entregamos va el teléfono de la asociación, para la prevención del cáncer colorectal, que lo tengo yo en este número, pues hay gente que me están llamando y me dice: oiga, mire usted, le llamo porque ha llegado el test de mi mujer y no me ha llegado el mío. Fíjese hasta qué punto se lleva la privacidad de las personas. No se le mete el test a la mujer y a él el de él. No, va independiente. Dice: es que yo le llamo, ¿será que yo tengo cáncer? Porque a mi mujer pone negativo, el mío es que es positivo seguro y por eso tarda más. Es que yo tengo cáncer. Mire usted, yo no lo sé porque esto lo llevan en el laboratorio y a mí los datos no me lo dan, pero usted no se preocupe, que esto no quiere decir que usted tenga cáncer, es que a usted no se le ha metido la carta de usted porque esto va independientemente a cada uno, pero no se preocupe usted que eso no quiere decir que usted tenga un cáncer, como usted bien ha dicho. Yo tengo una serie de preguntas que hacerle tanto a Manolo como a usted, Salvador. En primer lugar, esta campaña que usted dice nace la ayuda de la Asociación de Amas de Casa y, por supuesto, a través del propio Ayuntamiento de Archidona. ¿En los centros de salud también van a encontrar información? No, por ahora no. Esto no tiene nada que ver con... Es un programa que no está incluido dentro del programa de la sanidad pública. Es una colaboración que hace la Asociación de Prevención del Cáncer de Colorrectal pues con su propia financiación, con su propia posibilidad económica, con una labor preventiva, pero no es como el tema de las mamografías que está metido dentro de la prestación de servicio. Imagino que, supongo que dependiendo de disponibilidad y de la situación económica, llegará un momento que a lo mejor ocurra como con las mamografías anteriormente, que no estaban incluidas en el programa de prestación de servicios y que esto se pueda incluir algún día. Pero de momento es una colaboración que hace la Asociación de Cáncer Colorrectal. Por lo tanto, no tiene financiación del SAS ni nada. Evidentemente, una vez que a un paciente se le detecte un posible positivo, sí será cargo de la sanidad pública de todo el posterior. Pero en principio, lo único que podrá informarle su centro de salud es que su médico de cabecera le diga la idoneidad de hacerse el test, pero no más allá, porque es una campaña que hace específicamente la asociación. Sí, sí. En ese sentido, me ha llamado la atención lo que usted ha dicho, Salvador, en relación al incremento de los casos por habitante, en miles de habitantes, en el que se ha visto disparado, ¿no? Sí. El aumento de este tipo de patología. ¿Se sabe cuál es la génesis? ¿Está infundada nuestro modelo de vida, de alimentación? Bueno, sí, pues sí. Bueno, don Manuel, ¿no? Conoce perfectamente. Mire, yo en una de las visitas que hice a Castilla-León, pues me sorprendió cuando me dieron toda la documentación de que Castilla-León fuera la comunidad autónoma de España donde más cáncer de colon se detecta. Y yo al responsable del cribado, porque allí lo está haciendo la comunidad, le pregunté al doctor Doménez, digo: doctor, ¿y esto a qué se debe? Dice: a la alimentación. ¿Qué me dice usted? Dice: sí, aquí se come mucha carne. Aquí se come mucha carne y carne roja. Y eso es una de las cosas que destacamos nosotros, que la carne roja, la alimentación pobre en fibras, todo eso repercute. ¿Es correcto, doctor? Como todos los procesos cáncer, no hay una causa directa, causa-efecto, son muchos factores los que influyen. Y evidentemente, el tipo de dieta, el tipo de vida, el sedentarismo, el no ejercicio, en concreto en el cáncer del colon, pues una dieta pobre en residuos, todo eso son factores predisponentes y que pueden participar en la génesis de un cáncer. Pero como todos los cánceres, no hay una causa concreta y directa, porque si supiésemos esa causa concreta y directa sería muy fácil prevenirlo, ¿no? Entonces hay múltiples factores, entre ellos uno es la alimentación, que está claro que influye, igual que está claro que en el cáncer de tabaco de pulmón el tabaco influye, pues en el cáncer de colon la dieta es muy importante, y como en casi todos los aspectos, el tipo del modo de vida, el sedentarismo, el poco ejercicio, los cambios de hábitos alimenticios son los que pueden estar propiciando ese cambio o esa mayor incidencia. Ahora mismo, actualmente, el índice está en mayormente en los hombres, en los varones. está en un crecimiento de un 2,6 y en las mujeres está en un 0,8. Hablamos por millón. Pero ahora mismo es el segundo. El primero es la mujer, la mama. El segundo es el colon. En el hombre el primero es el pulmón. El segundo está entre la próstata y el colon. Pero sumando los dos fallecimientos que se producen, el índice está en el segundo a nivel nacional. A nivel nacional, el segundo es el cáncer de colon. Salvador, una última pregunta por mi parte, extenderle esta mañana. ¿Cree usted, por parte de la asociación, que la ciudadanía tenemos suficientes vehículos de información en relación a lo que es el cáncer en su cualquier patología? Hombre, el cáncer en sí, la asociación del cáncer, como ha dicho don Manuel, y antes me lo está comentando también aquí la presidenta de Amas de Casa, está haciendo mucho por esto, porque yo recuerdo que la Asociación del Cáncer fue la primera que tenía el mamómetro. Era en el cáncer donde iban las mujeres a hacerse la mamografía. Entonces, este colectivo está haciendo muchísimo por el cáncer, y que duda cabe que lo que es las comunidades autónomas y la sanidad está haciendo mucho por esto. Cada día se está esto moviendo más y se está viendo más esto, que la incidencia que tiene. Ahora, en la participación, pues yo, por ejemplo, antes de ayer fui, como estuve en Estepona con una mesa, y ya que nos veníamos, le digo yo a la doctora que estaba conmigo, digo, Virginia, yo me voy a llegar a las tiendecitas de por aquí, porque estos señores han estado trabajando y no han venido, no han podido venir a la mesa. Voy a ir yo a hablar con ellos. Y me puse a visitar a un banco, estuve en un banco, le di a dos señores dos sobres, y uno me dijo que no. Dice, no, mire usted, yo no me... Se lo agradezco a usted mucho, pero yo no me hago esta prueba. Yo no quiero que usted, no obligarle a usted, pero ¿sabe usted el riesgo que usted puede correr y el beneficio? ¿Quiere usted que le diga el beneficio? Le voy a decir primero el beneficio y se lo expliqué. Y el riesgo es este. Y entonces cuando le dije que me iba, le doy la mano, cuando iba por la puerta me dice, oiga, deme usted el sobre. Digo, que no quiero convencerle a usted, ¿eh? Usted es muy libre de... Dice, no, démelo usted. Y le di el sobre. Pero del principio me dijo que no. Miedo. Me dijo que no. Miedo. Y esto que es una prueba tan fácil, tan simple, pero y posiblemente falte pues un poquito más de más información, posiblemente.